cantaron miles de voces proclamando los derechos que asisten a las personas y protegen a los pueblos. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presentan Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Todas y todos somos la voz de la humanidad, que con decisión construye la paz y la dignidad. Hay que trabajar unidos por los derechos humanos, porque el futuro del mundo también está en nuestra mano. Bienvenidos y bienvenidas a su revista semanal de derechos humanos, Al Derecho y al Revés. Esta es una producción del colectivo ProDH, un grupo de voluntarios comprometidos con la causa de los derechos humanos. Hoy, como todas las semanas, vamos a recibir el reportaje de nuestros compañeros a nivel nacional que nos comentan y nos dan a conocer los últimos eventos que han acontecido en sus territorios en relación a los derechos humanos. Estará con nosotros el informativo Voces Comprometidas. El tema principal para la revista de hoy va a ser el aborto, a propósito de la despenalización del aborto y la aprobación de la ley en Argentina. Sin duda, este es un hecho que tiene impacto a nivel de todo el continente y Ecuador no está lejos de la demanda que tienen las mujeres de Argentina. También aquí la demanda por el ejercicio de derechos de las mujeres exige respuesta del legislativo. Entonces, hoy vamos a hablar con Virginia de la Fundación Desafío y Cristina, ella es del colectivo Investigadora y especialista en temas de género, investigadora especializada en temas de aborto. Bueno, antes de dar inicio al desarrollo de nuestro tema principal, vamos a recibir las noticias que nos traen nuestros compañeros desde todas las provincias del país. Bienvenidos, dejo con ustedes Voces Comprometidas. Al principio fue el humo. Luego vinieron los tambores. Más adelante, las campanas. Hoy es la palabra. Voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Saludos cordiales, amigos, amigas oyentes del país. Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Voces Comprometidas. Como ustedes conocen, esta es una producción del colectivo Pro Derechos Humanos, ProDH Ecuador, con el aporte voluntario de hombres y mujeres comprometidos con la defensa y promoción de los derechos humanos en todo el país. Gracias también a las emisoras que nos retransmiten semana a semana y llegan hacia ustedes con este programa. Iniciamos aquí la presente emisión informativa. Voces Comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. El editorial del presente programa hace referencia al inicio del Mundial de Fútbol Rusia 2018. Así pensamos. Una reflexión sobre lo que sucede en el país y en el mundo. El Mundial ha comenzado, pero no olvidemos todo lo demás. Pese a que en esta ocasión no nos tocó estar en el Mundial, una gran cantidad de ecuatorianos y ecuatorianas estaremos muy atentos a los partidos, ya sea frente al televisor, escuchando la radio o leyendo las noticias en un periódico o en el Internet. El fútbol mueve pasiones, encanta a las multitudes y nos proporciona sin duda buenos momentos de esparcimiento. Se podría decir que mientras rueda el balón casi olvidamos nuestros problemas. Y precisamente ese es el punto que queremos resaltar en este editorial. Está muy bien disfrutar de un buen partido de fútbol y de todo aquello que trae el Mundial cada 4 años. Sin embargo, no podemos ni debemos olvidar nuestros problemas y desatendernos de la realidad. Desde el ProDH no queremos arruinarles la fiesta, solamente hacer un pequeño llamado de atención sobre varios temas de relevancia que no se resolverán solos y que más bien si los ignoramos tendrán que agravarse. No olvidemos los escándalos de corrupción de los últimos 10 años y que algunos de los juicios que ya se encuentran en curso. No podemos permitir que quienes robaron permanezcan en la impunidad y que lo robado no regrese a las arcas del Estado. No olvidemos la problemática de la frontera norte. Nada se ha resuelto. Continúan los enfrentamientos y los grupos irregulares siguen actuando en la zona. Y sobre todo Vanessa Velasco y Óscar Efrén Villasís llevan secuestrados ya 2 meses. No olvidemos que en instituciones educativas se cometieron toda clase de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, y recordemos la poca diligencia con la cual el Ministerio de Educación actuó en su momento. Es necesario tomar medidas urgentes. No olvidemos también las denuncias en Cuenca en contra de un afamado sacerdote quien habría cometido numerosos delitos sexuales contra menores de edad, aprovechando su posición como autoridad religiosa y educativa. No olvidemos que según estadísticas de la Fiscalía y de distintas ONG, en lo que va del año se han seguido cometiendo un alto número de femicidios y otros delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. No olvidemos que seguimos con cifras en rojo respecto al embarazo adolescente y que sigamos cerrando los ojos respecto a los numerosos abortos realizados clandestinamente sin control y condiciones. Preferimos sancionar que regular. No olvidemos que el número de personas desaparecidas en el país continúan en alza. Se suma a la larga lista Michelle Montenegro, de 26 años, desaparecida el 5 de junio en la provincia de Pichincha. No olvidemos que en muchas ocasiones se ha aprovechado estas fechas para expedir leyes, emitir decretos y crear ordenanzas que afecten nuestros derechos, sabiendo muy bien que no protestaremos por andar muy felices y distraídos. No olvidemos todo esto y muchas otras cosas más, pero cuando uno olvida los problemas también se postergan las acciones y se deja de lado las posibles soluciones. Voces comprometidas. Espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Iniciamos el recorrido con aportes informativos desde Tulcán. Mariela Rosero Revelo se refiere a la masiva llegada de ciudadanos venezolanos que cruzan el puente Rumichaca en esta frontera con Colombia. Voces comprometidas. Por los derechos de las personas y de los pueblos. En el puente internacional de Rumichaca, frontera norte, se ha vuelto común evidenciar masivamente la presencia de hermanos venezolanos registrando sus documentos en las oficinas de migración para ingresar al Ecuador. Cecilia Velasco Arellano, lideresa de turno de la Coordinadora Política de Mujeres del Carchi, realiza su pronunciamiento al respecto. Escuchemos. Como ciudadana, opino de que falta un reconocimiento a nivel personal de quienes gobiernan los países, porque no saben o desconocen o se malentienden de ellos mismos, de la necesidad de ese pueblo que los eligió. Como presidentes deberían de buscar una forma a nivel nacional o internacional para ver una política pública gubernamental que no sea esta, sino más bien de trabajar en bien común de sus pueblos. Desde Tulcán, frontera norte, reportó Mariela Rosero Revelo. Gracias, Mariela, por el aporte informativo. Y habitantes de la parroquia San Pablo de Ságuili, del cantón Santa Isabel, provincia de Azuay, mantienen su resistencia frente a la explotación minera. Wilson Coronel con el informe. Voces comprometidas. Por los derechos de las personas y de los pueblos. San Pablo de Ságuili, parroquia que pertenece al cantón Santa Isabel, sus habitantes se encuentran vigilantes y en resistencia a la minería. Conversamos con el padre Lenín Macas, párroco de esta jurisdicción eclesiástica, parroquia civil con más de 130 años de historia, pertenece al cantón Santa Isabel en la provincia de Azuay. El padre párroco señala que es necesario tener una palabra de aliento como pastor y apoyar a una población que lucha por la justicia, la armonía en las familias. Por experiencia propia puedo decir que en estos años dentro de Ságuili esta pretensión de querer realizar minería ha traído serios problemas, serias dificultades para la armonía de la comunidad, para la armonía de las familias, porque hay que ser conscientes así como hay gente que de pronto está luchando por defender la tierra, el agua, su trabajo, se opone a la minería, probablemente hay también personas que están a favor, que ellos lo ven como una opción, como una alternativa, el trabajo de la minería. Se respetan los criterios, pero como digo, nosotros trabajamos en defensa del agua, en defensa de nuestras tierras. Estamos a favor de los campesinos, somos campesinos y tenemos que seguir luchando desde esa perspectiva. Pues yo simplemente me siento agradecido porque en medio de Xalgui, en medio de este pueblo, en medio de este recorrido histórico, he aprendido a estar con ellos, a luchar con ellos, a sentirme parte de ellos y también a sentirme conmovido de ver el dolor, de ver los atropellos que se quieren causar a cada uno de ellos. Ahora, en este ambiente de lucha, sin lugar a dudas, como que la población se ha sentido traicionada, quizás de alguna forma, por parte de los gobiernos autónomos descentralizados, que son los garantes, digamos, de otorgar ciertas licencias ambientales o de territorios. ¿Qué criterio tiene el párroco respecto, por ejemplo, al cambio de orientación que ha tenido el alcalde de este pueblo? Yo estoy convencido de que la lucha es nuestra, la lucha es de los campesinos. Por supuesto, debido al momento coyuntural, probablemente tengamos que valernos de otros actores en el plano social, en el plano económico y político, pero de lo que hemos podido constatar en este proceso, han habido quizás tres clases de personas, de luchadores. Gente que ha luchado por convicción, por espíritu, y no se ha dejado comprar la conciencia, ha estado allí firme defendiendo lo que es suyo, lo que forma parte de su identidad, defendiendo lo que Dios nos ha dado y nos ha regalado. Hay otra clase de gente, aquellas personas que de pronto aparentan estar en defensa del agua, de la tierra, pero en realidad son personas que manejan un doble discurso. Por lo tanto, esa clase de luchadores no nos conviene. Y finalmente, otra clase de personas que hemos podido descubrir a lo largo del proceso es aquellos que empezaron con nosotros, pero ahora de pronto están contra nosotros. Esa es la realidad, no se puede ocultar, la misma gente se ha dado cuenta, ellos se han dado cuenta, por eso que a lo largo del caminar, podríamos decir, se ha ido dando también un proceso de purificación. Aquellos actores que de pronto nos dieron la espalda, nos traicionaron y ahora están al otro lado, son ellos mismos los que se han distanciado, son ellos mismos los que hoy ya no están presentes con nosotros, porque saben que actuaron de una manera equivocada, de una manera incoherente. Entonces, esa es la situación, esa es la realidad. Pero vuelvo a insistir en esto. Estoy convencido de que los luchadores deben ser los campesinos, porque ellos son los dueños de nuestra tierra. Ellos son los que trabajan, ellos son los que cultivan, ellos son los que pasan días, horas, meses en el campo, en medio de la tierra. Y creo que defraudarles a ellos, no tener una voz de aliento, no tener un mensaje de esperanza, para ellos también sería ignorarlos. Y creo que hoy en día es necesario que como iglesia también tengamos una palabra profética, que hagamos una opción preferencial por los pobres, por los más humildes, por los excluidos y marginados de nuestra sociedad. Reportó para el colectivo ProDH, Wilson Coronel. Gracias, Wilson, por el aporte informativo a este programa, con el cual llegamos al final del mismo, invitándoles para que la próxima semana nos vuelvan a sintonizar a esta misma hora y por esta misma emisora de su preferencia. Los contenidos de este programa lo pueden seguir a través de Facebook y en Twitter y en la página web www.prodh.org. Hasta el próximo encuentro. El colectivo Pro Derechos Humanos, ProDH, voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Usted está escuchando su radiorrevista semanal de derechos humanos, Al Derecho y al Revés. Esta es una producción del colectivo ProDH. Si usted desea volver a escuchar este programa, puede hacerlo a través de www.prodh.org. Bueno, hoy es un día importante para para el continente y para las mujeres, sin duda. Argentina, el Senado, el Congreso de Argentina acaba de aprobar la legalización del aborto. Y para hablar sobre ese tema tenemos a nuestras invitadas Virginia y Cristina. Bienvenidas a este programa, gracias por acompañarnos hoy día. Gracias, Aide, a ti por abrirnos este espacio. Gracias, un gusto también estar con nuestros radioescuchas. Gracias. Bueno, Virginia, ¿qué es lo que está pasando en Argentina? Cuéntanos, hay mucho eco en el país, mucho se habla, inclusive hoy en la tarde escuchaba las radios y continúan hablando sobre la decisión del Congreso de Argentina de aprobar el aborto, de legalizar el aborto. ¿Qué está pasando en Argentina? Bueno, en Argentina ha dado un paso crucial, todavía no es el paso completo. Gracias al trabajo de las feministas argentinas y de quienes han expresado una voluntad política entendiendo los argumentos, yo diría espectaculares, que se han dado en el debate en el Congreso, en la Cámara de Diputados, pues los diputados en la Cámara de Diputados aprobaron el aborto con una votación medio apretada, ¿no? 129 a 124, son cinco votos de diferencia, pero votos, o sea, la votación favoreció la legalización. Es media sanción, no es la sanción completa, falta la aprobación del Senado. Les toca a las argentinas luchar ahora porque el Senado, esta Cámara, lo apruebe también, porque tendrían allanado el veto del presidente. Macri no va a vetar la ley si es que el Senado la aprueba. Pero aquí yo creo que la lectura es desde diferentes aristas, ¿no? Desde diferentes ángulos. O sea, no es que el Congreso argentino aprobó el aborto. O sea, eso es un resultado que todavía hay que ver si realmente se logra. Pero es el resultado de un trabajo sostenido, de un trabajo profundo de las compañeras y de las feministas argentinas, que desde más, yo diría unos 20 años o más, con más intensidad estos últimos 15 años, han venido presentando la propuesta de despenalización durante 7 años. O sea, 7 años han presentado la propuesta y ningún gobierno les ha abierto las puertas ni se ha hecho eco de eso. Curiosamente, un presidente conservador de derecha les dice que bueno, que debatamos, y abre la posibilidad del debate y se produce todo lo que se está produciendo, que es inédito. Y es paradójico porque resulta que, y es doloroso también, que precisamente son los presidentes o los gobiernos de derecha y de conservadores los que abren los caminos, que no pasa con los gobiernos supuestamente de izquierda. Y tenemos un ejemplo muy triste en nuestro propio país, con el gobierno anterior. Entonces, yo creo que hay que precisar esto, ¿no? O sea, este es un resultado de una lucha, de un proceso profundo de las feministas de Argentina. Es el resultado de un Estado que permitió el debate, porque si no se permite el debate no hay cómo hacer nada. Permitir el debate es el primer paso, porque si no nos escuchamos con argumentación a favor, en contra, no podemos, la gente no puede tomar decisiones y no puede decir, bueno, yo me alineo por este lado. Claramente el debate fue ganado por las posiciones que están a favor de la legalización, y creo que un resultado, más allá de que si Argentina legalice o no, se produjo una despenalización social del aborto, porque el proceso de argumentación, el proceso de escucha de todo lo que se dijo en base a la evidencia y en base a la realidad de las personas que se presentaron, fue demasiado contundente como para que la gente, incluso si no tiene una profesión ligada a la salud, lo entienda, ¿no? Porque hubieron testimonios de todo tipo, científicos, de derechos, testimonios vivenciales, en fin. Yo creo que ha sido maravilloso este proceso para el resto de América Latina. En el evento de que pasaría todo el proceso de formación de la ley, que se aprobara esta norma, ¿cuáles serían las nuevas condiciones? O sea, las mujeres, ¿cómo podrían acceder al derecho a decidir? Bueno, no sabemos exactamente cómo va a quedar, porque el Senado parece que va a revisar la ley y la podría cambiar, y en esos cambios y en esas lecturas se podría plantear tal vez articulados que obstaculicen el ejercicio del derecho. No sabemos cómo va a quedar. No, nos tenemos que ver en el espejo de Piñera en Chile. Piñera, una de esas promesas de campaña fue enfrentar el tema de la despenalización en tres causales que ahora tiene Chile, que tiene más que nosotros, el Ecuador. Y una de las cosas que ha hecho Piñera es dar paso o luz verde a una demanda de inconstitucionalidad, y la Corte Constitucional de chilena ha ampliado el concepto de objeción de conciencia. O sea, los médicos pueden objetar sin demostrar por qué objetan, que eso es terrible, porque simple y llanamente digo, no quiero hacer abortos, no los hago y no tengo por qué decir por qué. La objeción de conciencia es un concepto que tiene unas raíces cristianas, religiosas, espirituales, de creencias, ¿no? Así se objeta, de esa manera se demuestra la objeción. Pero la Corte Constitucional chilena ha dicho que no es necesario que el profesional demuestre por qué es que es objetor. Y lo otro que ha hecho, que es increíblemente lesivo al derecho a la vida de las mujeres, es que permite la objeción de conciencia a las instituciones públicas y privadas. Eso quiere decir que los hospitales públicos y los servicios, el sistema de salud público, tiene conciencia y puede objetar. Sí. Y no va a atender abortos que son no punibles. Dependerá de quién esté en la dirección de esa casa de salud. Exacto, pero se ha mezclado, ¿no? Según lo que informan los medios de comunicación, la propuesta de despenalización del aborto en Argentina permitiría que las mujeres accedan al servicio de salud y ejerzan su derecho a decidir hasta las 12 semanas de gestación. Hasta las 14. 14. Ya tenemos otras opciones, lamentablemente sí tengo que decir que esas opciones no son totalmente accesibles a todas, ¿no? Que todavía hay lugares donde no llega esta información o no hay la posibilidad de que esta información llegue desde un acompañamiento, desde un entender también que la toma de decisión de un aborto y el procedimiento como tal, si así lo decide la mujer, puede ser acompañado y en condiciones que te aseguren una salud mental. Entonces creo que por ahí va los aportes, ¿no? Ya. Dentro de tus estudios, tú habías analizado el tema del derecho a decidir y el aborto. ¿Qué encontraste? ¿Cuáles son tus hallazgos más relevantes con los cuales se puede justificar o se puede analizar la necesidad de quitarle del ámbito penal al aborto? Despenalizar. Bueno, básicamente mi investigación ya tiene algunos años, fue realizada en el 2012-13, y justamente lo más interesante es que sigue siendo vigente porque el contexto no ha cambiado, y lamentablemente no ha cambiado porque a pesar de los procesos y de la lucha y la organización social de las mujeres y desde el feminismo, seguimos teniendo unas estructuras de poder bastante fuertes, ¿no? Y tuvimos en el país, digamos, un momento donde hubo mucha apertura para todo el tema de los fundamentalismos y de cómo estos se plasmaron en la política pública, ¿no? Entonces, bueno, de mi investigación de ese entonces rescato justamente que es interesante, fue únicamente acá en Quito, y es interesante mirar cómo puede haber la diferencia. Si bien es cierto, en este contexto en el que vivimos son las mujeres en situación de extrema pobreza quienes se afectan más por todo este tema de la penalización, puesto que son ellas las que tienen que acceder a rutas de, de mayor inseguridad, pues que tienen menos información y menos recursos. Sin embargo, en mi investigación se evidencia que son las que más pagan. Las mujeres pobres son las que más pagan porque llegan a rutas de inseguras donde les pueden estar cobrando una interrupción por 300, $500, que muchas se endeudan, que muchas no tienen la posibilidad de hacerlo, que dejan de comer para llegar a tener este recurso y encima llegan a unas circunstancias de violencia terribles que no les aseguran más que secuelas, en algunos casos. Sin embargo, es interesante mirar cómo esta lógica de capitales que aborda, que trata Bourdieu, ¿no? Que capitales quiere decir como lo que tú vas teniendo para defenderte en la vida, ¿no? Y entonces vas teniendo un capital que tiene que ver con lo económico, tienes un capital que tiene que ver con el conocimiento de la educación y tienes un capital que tiene que ver con todo lo que es el relacionamiento de información con redes de organizaciones. Entonces resulta que las mujeres no fueron muchas, fueron 16, justamente porque es difícil abordar el tema, que puedas tú ser una informante y querer retomar tu historia. Fueron 16 y estas 16, lo interesante es que rescata que quienes accedieron, digamos, a una ruta segura de aborto acá en Quito fueron mujeres que tenían un capital social relacionado con el feminismo. Es decir, que más allá que podían tener la oferta de inseguridad a la mano, decidieron buscar otras opciones y acceder a abortos más seguros, abortos acompañados y muchas veces mucho más baratos, ¿no? Porque lo hicieron con MISO, porque lo hicieron desde con la MIFE, o sea, lo hicieron totalmente en otros contextos y sobre todo precautelando su salud psicológica y ejerciendo sus derechos, ¿no? Qué grave decir que para acceder a un aborto necesiten conocer los derechos y que eso se vuelva un capital, cuando se supone que dentro del Estado, el Estado simplemente debería garantizarte. Efectivamente, y sobre todo es un reto porque en estados que hemos hablado tanto de derechos, reconocer que el derecho a decidir no está, digamos, incorporado en las mujeres como para asegurar su bienestar, ¿no? Y vienen ahí otros matices, pues, ¿no? Porque, más allá del hecho del procedimiento como tal y poder accederlo a forma segura, está la decisión de la mujer. Porque también hay los casos en los que se llega a abortos a partir de la influencia de terceros, que es totalmente grave y que también creo que eso es importante que se visibilice en la lucha feminista. La lucha es por el derecho a decidir y a decidir en unas condiciones en las que no tengas que hacerlo por unas circunstancias que más o menos no te queda de otra, más allá incluso de tu decisión, porque puedes querer, pero las condicionantes hacen que no en el derecho civil eso se llama un consentimiento libre, un consentimiento sin que no esté afectado por condiciones externas, ¿no? Entonces, una decisión solamente de las personas como un ejercicio de libertad total. Así es. Y retomando el tema de la investigación, también no fueron muchas las informantes, digamos, de una clase media alta, pero también se evidenciaba que las mujeres de clase media alta que pudieron compartir su experiencia, quizás tenían el recurso para acceder a espacios que aseguraran su salud física, pero a la vez no espacios en los que podían, digamos, tener un reconocimiento al ejercicio de sus derechos como tal. Entonces, también estaban vulneradas y violentadas. Entonces, la criminalización social y el permitir que estos fundamentalismos sigan en la política pública y no permitan la legalización, nos lleva a relaciones de poder violentas para las mujeres, donde estamos todavía vulneradas en la decisión más importante y potente, que es la decisión sobre nuestro cuerpo, ¿no? Y entonces es muy importante para, yo lo tomo así de mi investigación y lo resalto, que es un aliciente para quienes estamos en el activismo y en la lucha, que si efectivamente nuestra información, que no necesariamente tiene que ser de aborto, y esto es importantísimo, porque el hecho de que demos información sobre derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos, genera en las personas, particularmente en las mujeres, una capacidad de búsqueda por tu bienestar y por un bienestar integral. Y creo que eso es totalmente relevante porque permite que salgas quizás de ese predeterminado que lo haría la clase o la

Tú colocas un tema interesante. Según tu investigación, fuiste mirando, entiendo, situaciones de clase, acceso, personas con ciertos accesos. Pero hay un tema, siempre se dice que el tema de los derechos humanos hay que protegerlos o garantizarlos en virtud de los pobres. Y yo te pregunto, ¿el derecho a decidir es solamente un derecho que hay que darle a las pobres, a los pobres, o es de todos? ¿Por qué la sociedad, cuando hablamos de estas cosas, cuando hablamos de derechos, cuando hablamos de igualdad, siempre nos remiten o nos reducen a ese imaginario de pobres? Bueno, de ninguna manera el derecho a decidir se remite específicamente a un sector de la población. O sea, el derecho a decidir de las mujeres es para todas en el estrato social en el que estemos, porque todas estamos viviendo en un sistema patriarcal que nos violenta y nos margina de una u otra forma y nos genera desigualdades. Ahora, el abordaje desde pensar en las mujeres que se encuentran en situación de pobreza tiene que ver con sus afectaciones, con sus dobles vulneraciones a sus derechos a las que están sujetas, ¿no? O sea, no queremos decir que efectivamente no sean ellas las que hay que centrarse, ¿no? Pero no hay que dejar de lado todas las desigualdades y violencias que están sujetas por sus condiciones. Y, o sea, ahí es muy importante una mirada interseccional. O sea, que tú no puedes dejar de ver el tema de clase, el tema de edad, el tema de etnia, porque eso te da unas doble vulnerabilidades, ¿no? No es lo mismo incluso ser una mujer urbana que una mujer rural. Entonces, todo eso hay que mirar. Pero entonces, a fin de cuentas, el derecho a decidir, el derecho a decidir por un aborto legal y seguro, es un derecho al que tenemos que acceder todas las mujeres. Es un derecho de todas. Sin duda, entonces, el Estado ecuatoriano todavía está en deuda con las mujeres en Ecuador. Hay que despenalizar el aborto. Y entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer, Virginia? ¿Qué es lo que está proponiendo el movimiento de mujeres? ¿Habrá una propuesta de una ley? ¿Será necesario presentar, empezar a exigir a la Asamblea que también debata con el ejemplo de Argentina? La reacción ha sido básicamente decir, bueno, Argentina lo está despenalizando totalmente, nosotras también. Pero ahí hay que ubicarnos en la realidad. No somos Argentina, somos de Ecuador. Nuestro movimiento social y el movimiento de mujeres ha sufrido y sufrió una época de silenciamiento y de miedo. El tema del aborto fue abruptamente sacado de un incipiente debate que se hizo en la Asamblea en el 2013, que de alguna manera yo lo valoro mucho, porque estuve muy metida en la incidencia. Lo valoro mucho porque en esa asamblea vimos que había un eco, ¿no? Un eco y una sensibilidad a escuchar la tragedia que viven las mujeres cuando se enfrentan a embarazos, productos de violación y niñas que se embarazan. Claro, nosotras no llegamos en el 2013 con un discurso maravilloso como el de la Cristina, porque hablar del capital social, el capital de derechos, todo eso que nos hace ser ciudadanas y que nos hace tomar decisiones con información y con seguridad, y que eso es algo que el entorno y el Estado lo permite. Si el Estado no lo permite, estamos huérfanas y solas de herramientas para defendernos y de herramientas para sobrevivir. Entonces, lo que hemos apelado siempre es a mostrar la tragedia y a mostrar a las pobres, que son las que no pueden resolver los problemas, porque eso es lo que más sucede, de hecho, en este país. Por ejemplo, las mujeres más criminalizadas y las mujeres, las únicas criminalizadas y judicializadas y presas, son las jóvenes y son las pobres. O sea, ahí no hay clase media ni clase alta. Entonces, claro, son también decisiones que uno toma en el discurso para hacer incidencia política, pero obviamente en tema de derechos, los derechos son de todas, y las ricas, digamos, también se afectan, porque saben que están haciendo, entre comillas, algo malo, porque el aborto aquí es un delito y para variar también es un pecado para las que creen, que supuestamente deben creer en Dios, ¿no? Entonces la vulneración es a todos. Pueden ser excomulgadas. Y van a ser excomulgadas, obvio. Entonces yo creo que la sociedad ecuatoriana a la fecha es una sociedad que ha mejorado, yo sí creo que ha mejorado en su capacidad de entender el tema de los derechos de las mujeres. Creo que hablar del tema de la violencia ha dado posibilidades para entrar también a estos otros argumentaciones, ¿no? Violencia, violencia sexual, derechos, ha dado la posibilidad de que la sociedad cambie. En el 2013, de hecho, había un 66% de la población ecuatoriana que estaba de acuerdo en aborto por violación. Eso lo dijo Sedatos en una encuesta que nosotras hicimos con Sedatos para la despenalización en caso de violación por el tema del Código Penal. No sé si ahora estemos listos para una despenalización total, para defenderle y para hacer una incidencia en la Asamblea. Todo se puede hacer y todo se puede plantear. La cuestión es hacerlo. Nosotras queremos, y de hecho vamos a plantear una... tenemos casi elaborada la propuesta de despenalización en caso de violación. No creo que esa propuesta por violación sea muy acogida en esta Asamblea. Hay que luchar mucho y hay que trabajar mucho. Hay que dar mucha argumentación. Y esa propuesta sería bastante reducida en relación a la propuesta que están tratando en Argentina, ¿no? Porque no es solamente por violación. No es nada. Es un mínimo. Yo siempre digo, es una miseria alrededor de lo que las mujeres nos merecemos y necesitamos. O sea, los anticonceptivos fallan, a las mujeres las violan, hay desinformación, hay poco acceso a anticonceptivos. Y siguen los dogmas. Y hay todo un imaginario, como decía la Cristina, en relación a estas trabas mentales que hacen que las mujeres, por ejemplo, tengan todavía dificultades de usar anticoncepción de emergencia o de ponerse un DIU, un dispositivo intrauterino, o de hacerse una ligadura. Todavía hay mucho de eso, y eso es parte de una sociedad patriarcal en donde las mujeres todavía están supeditadas a lo que le dice la pareja, a lo que le dice el papá, a lo que le dice el abuelito, qué sé yo. Pero es el patriarca, ¿no?, el que tiene que decir y orientar. Y en ese patriarcado también está la iglesia y la iglesia pedófila, pederasta, que no tendría por qué abrir la boca para decir qué es lo que las mujeres tienen que hacer sobre su cuerpo. Pero la iglesia está ahí, y la iglesia está reaccionando de una manera virulenta, violenta, aliada a estos otros grupos que también han salido a decir atrocidades acá en el Ecuador a propósito del Código de Salud, por ejemplo. O sea, si hemos oído atrocidades, infamias y calumnias en el proceso argentino, también las dicen acá, las mismas. O sea, es increíble escuchar a un asambleísta decir que se va a despenalizar el aborto en el Código de Salud. O sea, tú eres abogada, yo soy médica, tú eres antropóloga. Comunicadora. Sabemos que no se puede. O sea, despenalizar el aborto se hace a través de una reforma al Código Penal. El Código de Salud no lo puede hacer. Pero fíjense en que la razón que ellas dan son unas razones siniestras que tienen que ver con quitarle el derecho a la confidencialidad y a la privacidad a la población ecuatoriana, con un énfasis a las mujeres. Quitar el derecho a la confidencialidad, impidiendo que los profesionales de la salud observen el secreto profesional, es una vulneración total de derechos, porque resulta que el pedido del asambleísta Ugarte es, por ejemplo... ¿De qué partido es? Poli Ugarte, del Partido Social Cristiano. Ella plantea que si una adolescente esté en un proceso de interrupción de embarazo, está en una complicación del embarazo, ella primero tiene que avisar a los padres tienen que enterarse para ir al hospital y que el hospital le atienda. Pero sí, muchos adolescentes no tienen ni padres. ¿Cuánta gente crece sin familia, sin familia nuclear? Ese es un imaginario que no existe. Así es. Entonces, sin duda, Virginia, a nosotros todavía nos queda un largo camino por recorrer. ¿Cómo no? Para terminar, no sé, tal vez ustedes quieren concluir. Por favor, Cristina. Bueno, particularmente creo que lo importante es seguir en esta lucha, en el trabajo de base. Es importante también decir que, a pesar de todo este contexto atroz y de cómo han ido avanzando los fundamentalismos, también ha ido avanzando una sororidad y también una fuerza para visibilizarnos. Y que a pesar de todos los ataques que tenemos, yo percibo, ¿no? Percibo que seguimos siendo muchas más las que vamos identificándonos como feministas y las que vamos asumiendo esta lucha. Yo estoy convencida que el trabajo de base y que muchas veces no podemos hacerlo de manera frontal como ir y hablar del aborto, pero sí podemos ir haciendo otro tipo de procesos que llevan a generar capacidades. Capacidades en las personas para ejercer su soberanía del cuerpo, para entender que la decisión es un hecho político que te permite salir de las relaciones de poder que te pueden estar afectando. Entonces, más bien, creo que con todo este escenario y lo que se pueda ver a nivel del Ecuador, vamos a seguir visibilizándonos, porque claro, ¿no? Poder decir que uno interrumpió un embarazo hace una década quizás hubiera sido imposible. Y creo que las mujeres le hemos hecho también al juego al poder, estamos avanzando y por ahí va, ¿no? Bueno, por este entonces, creo que lo importante que colocas es que las mujeres tenemos que empoderarnos de nuestro cuerpo y ejercer la soberanía del cuerpo, ¿no? La soberanía del cuerpo y entender que la toma de decisiones va más allá de un procedimiento. O sea, creo que la toma de decisiones justamente va en cómo nos relacionamos nosotras mismas con nosotras y cómo tenemos esta capacidad de poder sentir qué es lo que queremos, ¿no? Y buscar las maneras para poder ejercerlo, la opción que sea. Y en ese marco, cómo tenemos también las herramientas y mecanismos para exigir a este Estado que nos que efectivamente garantice nuestros derechos. Porque no es que estamos pidiendo acá favores, estamos exigiendo nuestros derechos. Gracias, Cristina. Virginia, para terminar. Yo lo que quisiera es plantear que la decisión de abortar es un ejercicio de libertad y de resistencia. Y eso yo creo que en estos últimos años aquí en el Ecuador se ha fortalecido y se ha profundizado. También quisiera decir que el acumulado y el contenido del proceso argentino que está en el YouTube es un acumulado maravilloso que tenemos las mujeres que escuchar y aprender, porque está ahí. Las argentinas y los argentinos que plantearon sus argumentos en el Congreso nos dieron una lección y un curso increíblemente maravilloso de por qué es que las mujeres necesitamos que el aborto sea legal, seguro y gratuito. No estamos luchando por abortar. Estamos luchando por tomar decisiones sobre el cuerpo. Y tomar decisiones significa que el entorno en donde vivimos también sea propicio para que nos informen, que es la consigna de las argentinas, ¿sí? Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. O sea, son tres premisas que definen que lo que queremos las mujeres es un entorno de ejercicio de derechos y que ojalá podamos salir de esta resistencia, la resistencia y la desobediencia que nos caracteriza a las feministas y a las mujeres en general. Ha hecho posible lo que está pasando en Argentina, ha hecho posible lo que pasó en Uruguay, ha hecho posible lo que pasó en México, en Colombia, en Chile, y va a ser posible en el Ecuador también, tal vez no ahora, pero más pronto que tarde la misma globalización, que en estos casos es buena, va a decirle al país: es hora. 5 comités de Naciones Unidas nos han dicho: despenalicen el aborto. Yo creo que también el Ecuador debe empezar a enfrentar sus responsabilidades de no vulnerar lo que van construyendo, no vulnerar esas convenciones a las que han sido suscriptores, y no vulnerar su constitución, y tampoco vulnerar todo el contexto de programas y estrategias que tienen. El Ecuador vulnera todo eso, y la única respuesta que le da a la mujer que se embaraza y no quiere continuar es a la cárcel. La cárcel o la maternidad forzada. Y eso es terrible en las niñas, por ejemplo. Este país ve impasible como 2.000 niñas al año se embarazan producto de violación. Y eso ya es una bola de nieve gigantesca, porque son niñas que luego no van a aportar al desarrollo del país. Y eso le cuesta al país. Si lo ven desde el punto de vista económico, es un costo enorme, un costo enorme. Ya, no solamente son las adolescentes, sino desde las niñas. Claro, las niñas se embarazan. Obviamente se embarazan por miles. No producto de la violencia. Producto de la violencia. Entonces ahí el Ecuador tendría que tomar una sabia decisión y decir: bueno, esto me cuesta, por lo menos desde el punto de vista económico, ya que desde el punto de vista de derechos no hay como sensibilidad, por lo menos decir: bueno, creo que al país le cuesta casi 500 millones de dólares el no ocuparse adecuadamente de los temas de salud reproductiva. Así es. Eso le cuesta al país. Sin duda es momento de que el Estado ecuatoriano, bueno, que la sociedad avance y que el Estado ecuatoriano se haga eco y que cumpla con su normativa ética para vivir en este concierto internacional. Porque si es que nosotros queremos estar en la comunidad internacional de naciones y no garantizamos los derechos humanos que hemos reconocido dentro de tratados internacionales, entonces no somos merecedores de estar en esa categoría de países, ¿no es cierto? Entonces esperemos que el Estado ecuatoriano, a través de esta experiencia de Argentina, pueda hacerse eco y que la sociedad ecuatoriana abra el debate para continuar hablando de estos temas, hasta llegar también nosotros a un proceso de despenalización del aborto. Gracias por acompañarnos hoy día, gracias por estar aquí. Entonces vamos a seguir en la lucha. Muy amables. Preparados que el banquete ya empezó y dice: wey, llega la